aunque soy negro y maluco, tengo buenos sentimientos y te quiero con locura, negra de mi corazón. Donde quiera que me encuentro, te llevo en mi pensamiento y eres parte de mi vida, negra de mi corazón. Pa' ti yo trabajo de la mañana hasta el anochecer, pa' que puedas tener todo lo que tú quieras comprar. Sí, señor, aunque soy negro y maluco, tengo buenos sentimientos y te quiero con locura.